Tenemos avistaje de ciervos en Brahma, ¿no? Tenemos turismo carretera este fin de semana. Y tenemos, bueno, Semana Santa, obviamente. Y a eso le sumamos Maratón a Pampa Traviesa, o sea, completísimo. Y bueno, nosotros queremos saber cómo está la capacidad, ¿no?, de alojamientos en la ciudad de Santa Rosa y en localidades aledañas, ¿no?, también. Para hablar un poquito de eso, lo tenemos al empresario hotelero de Santa Rosa, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de La Pampa, Santiago Amsé. Hola, Santiago, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Paula, muy bien. ¿Cuánto evento en buena hora y qué buena noticia también para los hoteleros, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sin olvidarnos de todo lo que pasamos ya un año y medio atrás, que estuvimos prácticamente cerrados, 9 meses, 10 meses algunos. Otros no lograron abrir todavía algunos establecimientos que quedaron en el camino, ¿cierto? Lo que es la hotelería, no solamente acá en la provincia de La Pampa, sino que a nivel país, a nivel mundial ha pasado eso. Esto del COVID ha hecho que muchas empresas no lograran resistir esos embates. A nivel país, convengamos que hay destinos en los que dependen netamente del turismo internacional, el turismo de evento, el corporativo internacional, y no logran todavía acomodarse. No es el caso de el caso nuestro en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, donde son destinos más chicos, más incipientes, en los cuales, bueno, dependemos de otro tipo de actividad, otro tipo de turista, otro tipo de cliente que circula por nuestras rutas. Como decís vos, bueno, primero aclarar que tuvimos una muy buena temporada de verano, donde más allá de todo lo que fueron las medidas el gobierno nacional con el sistema del previaje hizo que hubiese mucha venta anticipada en diferentes destinos del país. En todo lo que fue desde diciembre, enero y febrero hubo mucho movimiento en todo lo que es hotelería. Hay destinos a nivel país que todavía están teniendo mucho movimiento con ese turismo de temporada alta. Los destinos del sur principalmente, si todo lo que es Patagonia, hay muchos destinos que hasta Semana Santa tienen una ocupación cercana al 90%. Y bueno, el caso nuestro, más allá de ser de paso, que hay que agradecer que seamos de paso, porque lo peor sería que no ni siquiera fuésemos de paso. Entonces, hemos tenido muy buena ocupación durante estos meses y ahora se vienen estos eventos, como decías vos. Este próximo fin de semana está la Maratón a Pampa Traviesa. Convengamos que son eventos que normalmente generan una ocupación alta en lo que es alojamiento. ¿Por qué? Porque la Maratón a Pampa Traviesa lleva muchos años, es muy reconocida a nivel nacional. Totalmente. Y hay muchos atletas en el país que quieren venir a competir. Esto hace que vengan, se alojen, compitan el día domingo y luego desocupen lo que es la hotelería. Pero eso genera movimiento, genera tracción hacia otros sectores, como es la gastronomía, como es el transporte, como es el combustible. Así que bueno, este fin de semana la maratón, el otro fin de semana largo de Semana Santa, tenemos la primera fecha, digamos, de lo que va a ser del calendario del turismo carretera, que por suerte este año tenemos dos fechas, volvimos a tener dos fechas después de varios años en los cuales la provincia de La Pampa solamente tenía una sola fecha. Entonces volvemos a tener dos fechas, una en Semana Santa y otra a fin de año, y el TC genera ese movimiento de más de, es decir, en el autódromo después que pase el TC, las noticias van a ser de que estuvo colmado, que hubo más de 40.000 personas, y esa cantidad de personas en algún lado se tienen que alojar, ¿cierto? Sí, olvidate. No quiere decir que las 40.000 personas van a hospedaje, porque mucha gente se aloja o se instala durante los 3 días en el autódromo, pero hay mucha gente, como los equipos, los medios de prensa, los sponsors, es decir, y mucha gente que viene a ver la competencia que utiliza alojamientos. En ese caso, ya la hotelería formal, todo lo que es el alojamiento formal, está completo para esos para ese fin de semana. Así que bueno, contentos. Y después seguir viendo a ver qué otros eventos hay. Vamos a tener en el mes de mayo la Expo Pyme, que también creemos que aunque sea un turismo interno de la provincia, va a hacer que la gente se movilice y venga a Santa Rosa, venga al autódromo, venga a visitar y a recorrer la exposición. Creemos nosotros que estos son los eventos o las actividades que generan un movimiento zonal, regional, nacional, que hace que se mueva y la gente transite, es un diferente tipo de turismo. El turismo de evento, el turismo de convenciones, el turismo de reuniones, hace que la gente se movilice desde su hogar hacia algún otro sitio y gaste. Y ese gasto genera ingreso de divisa al lugar donde se organizan los eventos. Totalmente. Santiago, ¿les representa una competencia el tema de también los hospedajes? Viste que ahora se puso muy de moda el tema de la gente que alquila quintas, casas, que algunos están dentro, también lo saben tener dentro de la nómina que sabe tener turismo, algunas veces a la hora de recomendar si está colapsado. ¿Les representa una competencia eso también? ¿Qué opinión te tenés al respecto? Mira, como en cualquier sector, la informalidad es una competencia desleal, desde el punto de vista, porque puede llegar a ser impositivo el tema de no generan empleo, no generan ingresos de impuestos al gobierno, son de lugares a que al no estar registrado no están controlados por la policía. El caso de los alojamientos registrados, todos tenemos que llevar un registro de pasajeros, así que terminan siendo lugares donde puede llegar a haber gente peligrosa o gente que esté buscada por algún caso de la justicia o policial y estén alojados en esos lugares. A ver, cada uno es libre de ofrecer, como en cualquier cosa es libre de ofrecerlo, pero tiene que saber que está dentro de la informalidad. El que alquila, el que ofrece el alojamiento, como el que está contratando. Claro. A ver, dentro de un alojamiento registrado, vos tenés todas las exigencias, desde bomberos, la RT, el personal registrado, la policía que sabe que todos los días pasa a buscar el registro de pasajeros, sabiendo quiénes están ahí. Es decir, tenés que cumplir con ciertas normas, y bueno, e impositivamente sucede lo mismo. El gobierno debería controlar más esos lugares que no son habilitados normalmente, ¿cierto? Porque no generan ningún tipo de, más allá de la inversión que se realizó, porque por supuesto que una inversión, tener un empleado las 24 horas, no es lo mismo que darle la llave de un departamento a una persona para que se hospede, se retire y no generó nada. Es decir, hay que ver si esa mucama que arregla un departamento está registrada en el gremio como están registrados los empleados de un hotel o de un restaurante. Por eso, la informalidad genera competencia desleal en cualquier rubro. Y a nosotros nos afecta. Para el caso puntual de la competencia ahora del TC, se abrió un registro porque hay una necesidad de alojar gente. Claro. El tema es que no quede como estable toda esa cantidad de gente que puede llegar a ofrecer su casa particular o su quinta o su departamento que lo tienen desocupado para alojar público durante el fin de semana del TC. ¿Cierto? El tema es que compitiendo, es decir, todo, porque ¿qué sucede? Da mucha pena, y ustedes si recorren un poco la ciudad, hay hoteles grandes que han cerrado aquí en la ciudad de Santa Rosa. Sí. Esos lugares han dejado de generar empleo, han dejado de generar ingresos, y mientras tanto crece la informalidad en determinados tipos de alojamientos que hace que no paguen, no retribuyan nada para la ciudad. Y, como te decía, terminan siendo también lugares inseguros, porque también en esos lugares no hay ningún control ni se sabe quién está alojado en esos sitios. Sucedió también en la época de pandemia, cuando los hoteles debían estar cerrados, sucedía que había alojamientos que no estaban habilitados y había gente que se alojaba ahí. Entonces nadie sabía quién estaba alojado ahí porque no existe ese lugar como para ir a controlarlo como un alojamiento. Así que a tu pregunta, y en cierta forma molesta la informalidad porque es una competencia desleal para nosotros. Totalmente. Sí, la verdad que si nunca habíamos, la vez pasada cuando habíamos hablado, me había quedado ahí esa pregunta para hacerte, porque con esto de la pandemia y en el verano, sobre todo que la gente no podía viajar, ¿no?, a la provincia, se utilizó mucho el tema del alquiler de quintas y ya ahí ya quedó como... se abrió una brecha importante que después se sigue alquilando, sobre todo cuando vienen determinados eventos. Sí, sé que turismo tiene, ¿no?, una lista de esos lugares, pero que obviamente, como vos decís, presentaron todo en reglamento, ¿no?, en ley, como sí, sí, todas estas cosas. Yo, pero... mira, a ver, no solamente depende de que se registre el alojamiento en turismo, porque es simplemente llenar una planilla, sino que también rentas sepa que ese lugar que se inscribió debe tributar, la AFIP tiene que saber también, en su momento todo lo que es política de género, como para saber que puede llegar a haber algún problema de trata también en determinado lugar al no haber un control, ¿cierto? Uh-huh. La policía para ir a controlar cuando salen a buscar determinadas personas que, bueno, en muchos casos recorren los hoteles, se fijan el registro pasajero a ver si hay alojada determinada persona en determinado lugar, que anda en determinado vehículo. Entonces, esos registros sirven para localizar gente en el tema de la inseguridad que puede llegar a existir. Entonces, más allá de que a un hotelero le moleste que haya algún alojamiento no registrado, es por todos esos motivos, no solamente porque le saca ingresos, sino que también porque no tributa lo que tributa un hotel por diferentes motivos, ¿cierto? Sí. Del inmobiliario, de lo de qué persona, de adicapisa, de ahí todo lo que es derechos de autor que uno tiene que pagar por tener un televisor en un establecimiento hotelero o en un establecimiento gastronómico. Así que sí, es complejo, pero bueno, para eso están las diferentes, digamos, áreas de gobierno, las cuales deberían conocer esos lugares para ir y controlarlos. Ya lo creo. Santiago, bueno, con respecto también, hablábamos del maratón, hablamos también lo de los ciervos en Brahma y el Parque Luro, siempre presentes, también otra actividad que estamos en, es el mes, marzo, abril, es el mes justamente en donde reciben mucho, sobre todo internacional. ¿Tienen ahí un registro más o menos si ha venido gente de afuera que ha venido a visitar el Parque Luro? Yo creo que el movimiento más grande genera lo que es la temporada de caza también, porque así como en el Parque Luro se puede hacer el tema de avistajes, en el Parque Luro hay alojamiento y hay excursiones, que hay un concesionario ahí que lo desarrolla, son grupos de 20, 30 personas por tanto a la mañana como a la noche, ¿cierto? Pero yo creo que genera más movimiento e ingresos, que a veces no lo sabemos, los cotos de caza. Hay una variedad de cotos de caza a nivel provincial que captan mucho turismo internacional. En ese caso, el turismo internacional más importante que viene a la provincia es por el tema de los cotos de caza, donde es un turismo diferenciado. Guste o no guste, digamos, en cierta forma, capta a determinado tipo de turista, de público, así como está el que viene a una carrera de caballo o viene a una competencia automovilística, está aquel que anda por el tema del turismo de cinegético. Claro. Y en ese caso sí, tienen aviones particulares, leemos en las noticias que han venido aviones privados con turistas extranjeros, hay los cotos de caza directamente venden esos productos en el extranjero y hace que con el cambio les convenga y mucho venir a la República Argentina, en este caso a la provincia de La Pampa, los diferentes cotos para en esta época del año. Y el turismo de lo que es la parte de en el Parque Luro es más un turismo nacional, un turismo regional que en este fin de semana de Semana Santa también va a generar ese movimiento, y por lo que he leído tiene una buena cantidad de reservas ya hecha para esos 3 días, 4 de fin de semana largo. Totalmente. Santiago, además también desde turismo de la provincia se está trabajando mucho en el tema de del fortalecimiento de destinos turísticos sostenibles ahí. ¿Pudieron participar ahí del lanzamiento? ¿Cómo podría aportar también, ¿no?, la parte hotelera y gastronómica a esto? Y mira, todo lo que es todo lo que en cierta forma a nivel mundial se viene desarrollando y queriendo estar presente todos los sectores, no solo la hotelería, sino la gastronomía, fundamentalmente, que muchas veces es la que produce más cantidad de residuos. El caso de la gastronomía, por ejemplo, acá existen servicios en los cuales recolectan todo lo que es el tema de aceites, el tema de la separación de residuos, todo eso hace que ecológicamente el manejo de esos residuos sea más apropiado que lo que se venía desarrollando hace unos años. Y lo mismo sucede con lo que es la hotelería, lo que es turismo rural, que hace que lo que sea sustentable y sea sostenible en el tiempo va a beneficiar no solamente a nosotros, sino también a las próximas generaciones. Es decir, va a hacer que el destino sea vendible durante más largo plazo. Ya lo creo. Santiago, muchísimas gracias por esta comunicación. Como siempre, los micrófonos acá de la radio para lo que necesiten. Bueno, gracias a ustedes por el contacto. Que tengan una buena tarde. Abrazo grande. Hasta luego.